Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La UNESCO, creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de restablecer los sistemas educativos, es un organismo especializado de la ONU, cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y promover la paz mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural, comunicacional y de la ciencia. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. PDVSA La Estancia ofrecerá taller de canto popular este 5 de noviembre. Presidente Maduro asegura que producción nacional de alimentos va en ascenso. Gobernador del estado Anzoátegui confirma fallecimientos causados por las fuertes lluvias. Sencamer atiende a más de 2.000 usuarios en octubre. Banco Central Europeo enfrenta posible recesión. Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2022 inicia cuenta regresiva. Cultura. Para este sábado 5 de noviembre, en PDVSA La Estancia, sede La Floresta, se dictará un taller de canto popular gratuito, el cual será instruido por la profesora Venezuela Pérez. PDVSA La Estancia, en su cuenta de Instagram, informó que los participantes tendrán la oportunidad de formarse en la parte musical y teatral para conocer las expresiones populares del momento. En el mensaje publicado, también se informa que los estudiantes podrán aprender técnicas de vocalización, respiración, pronunciación, afinación y focalización. Numeral, una sátira danzada, se estrenará el próximo 6 de noviembre en la emblemática Casa del Artista. Su directora, Andy Chávez, visitó los espacios del noticiero Cultura al Día para hablar al respecto. Con nuestra pieza llamada Numeral, una sátira danzada. Es una pieza de danza contemporánea compuesta por un elenco de 8 bailarinas. Tiene una duración aproximada de 35 minutos. Y bueno, en cuanto al contenido, se trata de una obra con un concepto un tanto transgresor, y contestatario a sistemas hegemónicos y opresores como las instituciones eclesiásticas, otros sistemas de dominación como las nuevas tecnologías a través de las redes sociales que establecen allí un control y dominio que se puede tornar peligroso en las sociedades del mundo. También compartió el objetivo de la pieza teatral, el impacto de su temática y que puede llevarse el público de ella. Actualmente vivimos situaciones sociales bastante complejas y yo creo que no podemos quedarnos sencillamente desde el vamos a montar esto porque se ve bonito y vamos a montarlo allí para que nos tomen foto y nos aplaudan, ¿no? Sino que creemos que hay que comenzar a decir cosas importantes, que a la gente le sirva, que la gente se siente identificada, que la gente diga, mira pana, sí, yo me siento identificada con esto o no, y establezcamos un debate, establezcamos espacios de intercambio en donde quien no esté de acuerdo con lo que se esté diciendo o sí, pues se lleve a la mesa, porque todo cambio viene del diálogo, surge del diálogo. Y nuestra propuesta es como, o sea, lo veo como coreógrafa, como ese punto de alarma que te aturde, ¿sí? O sea, no, el objetivo que tiene es aturdirte un poco, sacudirte un poco, para que comencemos a ver, así sea por esa media hora que vas a ver la función, las realidades que pueden estar ocurriendo a tu alrededor y que probablemente te estés perdiendo. Somos Cultura. El Estado Miranda recibió este jueves la certificación por parte del Ministerio de Turismo de la Ruta Turística Patrimonial Diablo San Santos de Yare, un recorrido creado para la recreación, el sano esparcimiento y el fortalecimiento de la entidad de la región. Desde el Parque Simón Bolívar en La Carlota, el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, explicó que este destino turístico es importante para el acervo turístico e histórico y cultural de los venezolanos. En la entrega de la certificación, el ministro para el turismo, Ali Padrón, aseguró que esta caracterización refleja los avances del trabajo que se realiza en la entidad para salvaguardar esta expresión religiosa que data de hace 273 años. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreció este jueves un balance sobre el crecimiento en la producción de algunos alimentos en el país. Destacó que durante el 2022 se ha registrado un significativo crecimiento de la economía real en Venezuela. Durante una jornada de trabajo dedicada al sector petroquímico y agrícola de la patria, desarrollada desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado detalló que la industria de alimentos registra índices de crecimiento positivo durante el 2022. No petrolera, la economía real, la nueva economía, lo que es el crecimiento de los emprendimientos, los emprendedores, las emprendedoras, lo que es el crecimiento de la producción agrícola, lo que es la recuperación de la poderosa industria petrolera, gasífera y petroquímica de Venezuela. Bueno, les estuve explicando lo que es el crecimiento de la economía real para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y lo que es la construcción de la vocación exportadora de nuestra economía. Ahí vamos, como siempre digo, trabajando con las dos manos. Con una vamos sembrando, produciendo, buscando la satisfacción de las necesidades internas, el crecimiento real de la economía, y con la otra vamos construyendo paso a paso la vocación exportadora de nuestra economía. Por otro lado, el dignatario destacó que las sanciones buscaban destruir el aparato económico de Venezuela, pero la clase obrera y el empresariado venezolano se negaron a morir. Son las 12 y 13 minutos. Somos Noticia. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, participó este jueves en el primer encuentro nacional del Programa de Desarrollo de Proveedores llevado a cabo en Caracas. En esta actividad se dieron cita a representantes de la ONU para el desarrollo en el país y representantes de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, CAVIDEA. Políticas, distintos instrumentos han permitido que crezca la producción de alimentos en el año 2022 de una manera acentuada. Tanto en carne, azúcar, leche, sardina, arroz, pollo, café, aceite, pasta, embutidos y leguminosas, como ustedes lo pueden apreciar, es una comparación entre enero-septiembre de 2021 y una comparación enero-septiembre del 2022. Enero-septiembre de 2022 está en rojo y se ve acentuado el porcentaje de crecimiento que se está dando en este sector de alimentos. Yo agradezco, señor Juvenal, porque sé que ha sido un esfuerzo de todos y de todas, acompañado con políticas del Ejecutivo Nacional, pero que los sectores productivos allí tienen mucho que hablar. Rodríguez también detalló el crecimiento del sector emprendedor en el país y la asignación de casi 18 millones de dólares, en donde más del 51% de los emprendimientos están dedicados al rubro de alimentos. La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional avanzó en la presentación y aprobación de los 17 primeros artículos del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Al respecto, la diputada Yurami Quintero declaró que la propuesta de ley emana de las diversas vocerías estudiantiles y movimientos académicos en aras de garantizar sus derechos y deberes. También busca impulsar una amplia y activa participación de los estudiantes en sus ámbitos académicos. La parlamentaria espera que esta norma ingrese a debate en la plenaria y sea sancionada próximamente para celebrar este 21 de noviembre, el Día Nacional del Estudiante Venezolano. Regionales. El gobernador del estado Anzoátegui, José Marcano, informó sobre la situación de la entidad, fallecimientos y demás eventualidades causadas por las fuertes lluvias que acontecen en el país. Esta situación ha impactado de manera grave, particularmente en los municipios Guanta y Sotillo, aun cuando también hay afectaciones en algunas comunidades del municipio Simón Bolívar, específicamente en Barcelona. En el caso del municipio Guanta, lamentamos informar el fallecimiento de un niño de apenas un año que falleció en su hogar producto del desprendimiento de un alud, producto de las intensas lluvias que desprendió una de las paredes de la vivienda, generando esta trágica situación. En el caso de Puerto La Cruz, específicamente el sector Valle Verde, zona alta de Puerto La Cruz, se registra también el fallecimiento de 3 personas. Esto producto del deslizamiento de tierras, piedras, que afectó una importante cantidad de viviendas y genera también esta situación trágica en la zona alta de Puerto La Cruz. Asimismo, informó sobre las afectaciones de edificios y demás estructuras que ahora representan un riesgo para los habitantes. Además de estas lamentables pérdidas que hemos tenido el día de hoy, hay también afectaciones de carácter de infraestructura y que también se presentan como situaciones de riesgo, específicamente en el municipio Guanta, donde tenemos en este momento una evaluación permanente y un trabajo para poder atender el desprendimiento de una de las pantallas. Se agudizó el desprendimiento de una de las pantallas en el embaulado de la quebrada La Culebra, conocida como La Culebra. Esta situación pues registra un hecho de riesgo para las infraestructuras que están allí adyacentes a este punto. En la ciudad de San Carlos fue inaugurada la Expo Venezuela Llanera Cojedes 2022 con el propósito de impulsar la producción del ganado bufalino, bovino, caprino, entre otros. Así lo informó el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en compañía del gobernador Alberto Galíndez y los productores de la región durante un contacto satelital con el presidente Nicolás Maduro. Desde la instalación de la Asociación de Ganaderos del Estado Cojedes, el gobernador precisó que la feria cuenta con más de 45 expositores que exhiben las bondades de la ganadería del estado llanero. Asimismo, el presidente de la asociación, Angelo Puccino, dio más detalles al respecto. Aquí estamos en Azoganco, en Cojedes, San Carlos Cojedes, realmente, presentando una muestra de búfalo, ganado vacuno, de caprino, ovino, haciendo todo el gran esfuerzo. Después de 17 años que no se realizara una feria acá, logramos definitivamente después de tanto tiempo reactivar todas las instalaciones y aquí estamos. Economía. La Oficina de Atención al Ciudadano del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER, reportó una cifra de 2.332 usuarios atendidos durante el mes de octubre. De acuerdo a nota de prensa de Mincomercio, este registro evidencia el avance en la simplificación de procesos y trámites que realiza la institución gracias a los planes de atención digital. Por otra parte, la Dirección de Fiscalización e Inspección asegura la ejecución del Plan Nacional de Fiscalización, llevando a cabo 322 supervisiones en el territorio nacional. Son las 12 y 20 minutos. Tarek El Aissami, ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía, resaltó como un milagro de la clase trabajadora venezolana la recuperación de la planta Ana María Campo en la costa oriental del lago de Maracaibo, estado Zulia. El vicepresidente sectorial anunció que desde este 13 de noviembre de 2022 entró en total funcionamiento la empresa Propilven, empresa que produce resinas de polipropileno necesarias en la cadena productiva de alimentos. Asimismo, el ministro El Aissami destacó la labor de los consejos técnicos productivos en la recuperación de la industria petroquímica. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabezará el día de hoy el encuentro donde se definirá la fecha de realización del censo poblacional en el país suramericano. La asistencia del mandatario boliviano fue confirmada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien añadió que al encuentro en la ciudad de Trinidad también asistirán gobiernos departamentales, municipales, autonomías indígenas y dos organismos internacionales. La ministra Alcón informó que la Universidad Autónoma José Vallivian acogerá el diálogo convocado por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, con el objetivo de definir la fecha del próximo censo poblacional. Son las 12 y 21 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó los municipios de la provincia de Pinar del Río para supervisar las acciones de recuperación tras el paso del huracán Ian, ocurrido el pasado 27 de septiembre. En el municipio Sandino, el mandatario comprobó que se restablecieron los servicios de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones, así como la recuperación de 400 viviendas de más de 2.000 afectadas. Además, recorrió centros de producción de alimentos como el combinado lácteo, donde dialogó con trabajadores y pobladores y reconoció el trabajo realizado en ese territorio. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mostró su seria preocupación acerca del gran riesgo de recesión. Señaló que ese peligro para la eurozona se incrementa a pesar de que los datos del tercer trimestre superen las expectativas. La ejecutiva indicó que pese a los datos recientes del crecimiento del Producto Interno Bruto, que se encuentran al alza, aumentó el riesgo de recesión, reseñó Prensa Latina. La presidenta del banco insistió en no esperar que la desaceleración del crecimiento afecte significativamente a la inflación. También señaló que el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos impulsa la inflación a corto plazo. Son las 12 y 23 minutos. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un temblor de magnitud 6.1 fue registrado en el Golfo de California, cerca de la costa oeste de México. El terremoto ocurrió a las 10:02 GMT y tuvo su epicentro 83 kilómetros al suroeste de la ciudad de Bahía de Quino, en el oeste de México, reseñó Sputnik. Por otro lado, el hipocentro se localizó a una profundidad de 10 kilómetros. Hasta los momentos no hay información sobre víctimas ni daños materiales. Somos periodismo. Turismo. Próximamente, Venezuela volverá a vibrar al poner las potencialidades turísticas en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2022. La feria se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre en el estado Anzoátegui. La vitrina turística tendrá lugar en las instalaciones del Hotel Maremares by Buda Bar Beach en Lechería y se tiene previsto que el Centro Histórico de Barcelona, el Paseo de la Cruz, entre otros, se incorporen a la vitrina. FITVEN 2022 contará con un pabellón nacional, internacional, gastronómico, conexos y una carpa regional, donde el estado Anzoátegui mostrará sus bondades y potencialidades. Son las 12 y 25 minutos. Si eres prestador de servicio turístico, emprendedor, inversionista o comunicador social, ya puedes acceder a la página web www.fitven.gov.ve para registrarte y participar en la FITVEN 2022. Por medio de este enlace, los interesados pueden ingresar seleccionando el botón de registro, dar clic y seguir los pasos. La intención de esta vitrina turística es promover el desarrollo de nuevos emprendimientos que concreten y dinamicen la productividad y generación de riquezas en la nación caribeña. Somos Venezuela. Somos turismo. Con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Andreína Polidor, directora de la agrupación teatral Teatro de la Penumbra. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 27 minutos. Conéctate, albaciudad.org. En todo el municipio José Félix Rivas del estado Guárico, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el fuete llanero y la soga de enlazar. El fuete llanero es un instrumento típico de las faenas llaneras, fabricado con el órgano reproductor del toro. Se fabrica extrayéndole el miembro a un animal muerto y se deja al sol por unos 15 días. Una vez seco, se forra con cuero de ganado y se decora de acuerdo al gusto personal. Se usa principalmente para golpear y arriar los caballos y el ganado. Por su parte, la soga de enlazar se hace con un mecate de 25 a 50 metros de largo, la cual se lleva enrollada y amarrada en la parte trasera de la silla del caballo. Tiene un extremo que se usa para sujetar al animal al enlazarlo por el cuello,

fuimos forjando eso ahí. El teatro, el nombre Teatro de la Penumbra, yo no lo recuerdo mucho cómo fue la elección, para ser sincera, pero bueno, tiene que ver mucho obviamente con lo que es la luz y la oscuridad un poco. Uh-huh. Esa doble idea que hay allí esa dualidad que hay ahí entre esas dos ideas. Okay, chévere. Tengo entendido que su línea de trabajo es bastante específica. Entonces, ¿cuáles serían los pilares estéticos y de investigación que definen al Teatro de la Penumbra? Principalmente nosotros hemos estudiado bastante lo que es el teatro físico desde la perspectiva de Grotowski. Uh-huh. Bueno, yo personalmente en la universidad, en la UNEARTE, pude conocer como esa técnica de alguna manera con la maestra Diana Peñalver, con Delvis Cardona, bueno, y luego conocí obviamente el Odin Teatro, que también tuve la oportunidad de trabajar con ellos, que es como el refrescamiento un poco de la idea de Grotowski o lo que es la antropología teatral, pues un estudio más minucioso del cuerpo, del trabajo del cuerpo, del trabajo físico. Entonces, bueno, eso llegó a mí como por casualidad, porque uno pasa por la universidad y bueno, obviamente ve una cantidad de técnicas, que es como lo maravilloso de la universidad, que puedes pasar no solamente por el teatro psicológico, sino que puedes pasar por el teatro físico, puedes pasar por Artaud, puedes conocer muchas cosas, puedes conocer distanciamiento de Brecht. Entonces, bueno, nada, yo como en esos acercamientos he ido descubriendo que, bueno, particularmente el trabajo con el cuerpo tiene que ver mucho con encontrarse con un break, con el distanciamiento, por ejemplo, que yo lo llevo mucho a lo físico, como es romper físicamente con una idea que está ahí, de alguna manera, no impuesta, pero sí ya está como, está visualmente, el espectador puede entender que hay como una estructura y como de repente rompes eso. Siento que la investigación de nosotros es físicamente ese rompimiento. Igualmente con Artaud también, desde lo físico, siempre desde el signo, desde el estudio del signo, de la fisicalidad. Entonces creo que eso nos ha ayudado a encontrar como un lenguaje de alguna manera, más allá del texto, de lo que significa la dramaturgia, también este lenguaje físico también es importante y aparte es como el génesis de todos los trabajos que hacemos, pues. Parten siempre de la relación física con una idea, de la relación física con una obra, de la relación física con una imagen. Entonces siempre es nuestro génesis para luego lograr el trabajo con el texto, el trabajo con el personaje, la construcción de la estética, incluso de la estética visual. Entonces creo que, bueno, particularmente eso es como lo primordial. Excelente, Andreína. En todo este tiempo que lleva el grupo, ¿cómo ha sido tu experiencia dirigiéndolo? Yo no tengo los 15 años dirigiendo el grupo porque han pasado varias personas, pero yo sí he tenido la oportunidad de dirigirlo en esta última etapa de madurez, de encontrarnos con formas de hacer, con eso, como con estructuras como... A pesar de que son desestructuras, son estructuras un poco más claras para nosotros. Y bueno, creo que por ahí, como consiguiendo una estética, como consiguiendo una visión, obviamente con la ayuda de todos mis compañeros, que son muchos y que obviamente me ayudan a conseguir, a construir, a armar el liderazgo en el grupo, pues primordialmente, principalmente para mí, uh-huh. Es un poco esa relación con conseguir una estética, con que podamos investigar algo específico o indagar en un punto y hundirnos ahí y volar ahí y descender y ascender y ir, venir, como un compromiso muy con una idea particular, que bueno, que es esto de teatro físico que me pregunta al principio, pues. Principalmente mi objetivo como líder es tratar de llevarlo y de que juntos podamos investigar algo en particular. Y con referente como al hecho administrativo de llevar como la compañía, pues, que es un montón de gente que trabaja por pro algo. Bueno, eso se ha sido un poquito para mí como de irlo construyendo, de ir viendo cómo se llevan las riendas de una compañía, cómo se llevan las riendas de un grupo de teatro donde son variados, donde la gente aparte está como muy comprometida desde algo que no lo maneja directamente el dinero, que está el dinero, pero que es como una cosa de pasión, que y eso, o sea, como construir eso, llevarlo, entenderlo, ha sido como el camino más difícil. Los dos caminos han sido difíciles, gratos, obviamente, por supuesto, no son sacrificios ni nada, pero sí ha sido complejo, pues. Sin embargo, creo que estoy segura de que, bueno, puedo seguir haciendo un mejor trabajo, pero que lo poco que he construido en esto, creo que llevo ocho años, creo que ha sido importante, pues, creo, ya ha traído bastante fruto. Okay, Anderina, nos mencionas que en este viaje, en tu dirección y en todo lo artístico, te acompaña un gran grupo de artistas. ¿Quiénes conforman actualmente este grupo de Teatro de la Penumbra? Como de mi compañero, o sea, como de mis compañeros principales, pues hay mucha gente que está ahorita entrando, pero que llevamos como rato en el liderazgo. Está Fernando Garantón, pues, que es actor. Él, aparte de actor, lleva el arte, pues, está encargado como de la estética visual, de la construcción de la producción artística, por decirlo de alguna manera, junto con Luisa Tobar, que también está en la producción artística, en la producción técnica, que bueno, ellos son los que dan forma a las ideas que puedan surgir de mí, pues. Okay. Le dan vida, les dan tacto, palpo, o sea, se palpa, pues, su idea. Igual Alexandra Arteaga, que es la encargada del vestuario, que es una chica increíble, que tiene unas ideas maravillosas y es increíble cosiendo, armando, desarmando, volviendo a crear. Está ella, bueno, está Betania Llanes, que también es actriz, que ahorita está encargada como en lo que es la formación, que también andamos indagando un poco en eso, cómo podemos enseñar nosotros lo que hemos aprendido, lo que hemos investigado, pues. Douglas Uniaga, José Alberto Briceño, Rocibel González, está Juliano Salvatore, que es como el que nos ayuda con los audiovisuales, que también nos andamos por ahí como viendo cómo es Penumbra en audiovisual también. No sé si se me olvida que, bueno, Saima Rada, que también es actriz. Okay. Creo que ellos, no sé si se me olvida alguien, espero que no. Bueno, chéverísimo, Andreina. Estamos conversando con Andreina Polidor, directora de la agrupación teatral Teatro de la Penumbra. Andreina, recientemente participaron en la segunda edición del Festival Franco-Venezolano con un taller titulado El Ombligo de los Limbos. ¿Cómo fue esa experiencia y de qué se trató el taller? La experiencia fue bastante grata, gratificante en todo sentido, tanto personalmente como grupalmente. El Ombligo de los Limbos es, bueno, principalmente es un texto de Anthony Dartot, el francés que creó el teatro de la crueldad, o el que lo inventó, el que habló del teatro de la crueldad. Principalmente estaba basado en esa teoría que él de alguna manera escribió, propuso, que tiene que ver, bueno, con el impulso físico, obviamente, pero tiene que ver mucho con el impulso físico desde lo interno, desde lo que somos nosotros realmente, como de esa verdad que hay escondida, que no todo el tiempo tiene que ver con la luz, sino que también hay un poco de oscuridad por ahí. Tiene que ver con liberar cosas personales, pero siempre desde un impulso físico, siempre construyendo hacia la construcción de algo, pero como esa raíz tiene que ver mucho con lo interno del ser, de la persona, del artista, del intérprete que está creando. Un texto, bueno, que tiene una cantidad de imágenes fuertes, poderosas, y bueno, construimos desde la imagen de eso, de ese texto. No fue muy bien porque, bueno, el sintetizar, el tratar de construir como una idea para la formación teatral, pues, distinta a otro tipo de formación a la que estamos acostumbradas a ver, sin saber si iba a funcionar o no, si realmente hay gente que le interese un tipo de teatro distinto, enfocado en otro en otros argumentos, en otras ideas. Bueno, sí funcionó, de 16 personas, las 16 personas se mantuvieron hasta el final. Maravilloso. Sí, ahorita en el país, pues que un grupo de personas sea tan, como ha sido tan, el país está ahorita tan, estamos, no estamos, venimos, no venimos, hoy sí. Estoy, mañana no estoy, me voy. Entonces, esa constancia en nosotros dijo, cónchale, algo está pasando, algo está cambiando, algo se está moviendo, y creo que nos ayuda como un poco a enfocarnos a ser más detallados en eso, profundizar más en esa idea, y creo que por eso y por muchas cosas más fue una oportunidad chévere, pues. Genial, Andreina. Bueno, sobre lo de que más personas pudieran estar interesadas, yo sería una primera persona interesada, porque aunque bueno, no pude ir a ver la muestra, sí me llegaron muchas opiniones al respecto, que fue maravillosa. Entonces, quisiera saber si tienen pensado repetir el taller, o claro, después de esta primera experiencia, como editarlo y volverlo a impartir. Sí, claro que sí, vamos a reunirnos, vamos a conversar un poco sobre esta experiencia y bueno, mejorarlo para una próxima vez, que seguramente va a ser a principio del año que viene, sin fechas claras, pero creo que sí vamos a lanzar otra vez como la experiencia, pues. Ah, bueno, súper pendiente entonces. Definitivo. Ahora, pasando a planes futuros, tengo entendido también que van a volver a presentar This is Salem, una versión de la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. Cuéntanos de qué se trata este montaje. Bueno, Las Brujas, This is Salem es la desconstrucción de todo el texto de Arthur Miller, Las Brujas de Salem. Yo siempre supe que quería montar esa obra. Sin embargo, bueno, por X y Y razón tuve que cambiar como la idea, me dije, bueno, quiero montar Las Brujas de Salem, pero no quiero montar el texto de Las Brujas de Salem. Eso fue como mi premisa creativa, pues. Y a partir de ese texto, de leerlo con los actores, de, no sé, de irnos a imágenes, de conversar, de comenzar a crear como junto con ellos como un texto, pues, texto que fuese escrito por mí, pero como que saliera como de la relación de los actores con la obra, pues, y obviamente de mi relación con la obra también. Claro. Bueno, principalmente la Bruja de Salem habla sobre la persecución por pensar diferente al otro. Arthur Miller lo escribe en los años 40, cuando se perseguían a los comunistas. Obviamente la agarra esta obra o esta historia de los 1600 años y mete como esa idea de la persecución, pues, por pensar diferente. Si tú no piensas igual que yo, eres un brujo y te quemo y te mato. Entonces, bueno, él lo llevó, entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo llevo yo ahora? ¿Cómo hago yo ese viaje ahora como directora, como escritora? Y digo, bueno, yo quiero hablar de esos mismos temas de persecución, de pensar, pero traerlo un poco a nuestra época, pues, y moverlo a otro sitio. Uh-huh. Entonces, bueno, salió This is Salem de eso, que bueno, que ha sido un viaje también muy muy maravilloso. Poder, sigo todavía descubriendo cosas cada vez que la monto, cada vez que hacemos remontaje, porque es una obra que a pesar de que, bueno, eso fue una desconstrucción del texto de Miller, pues Miller, aparte de hablar de la persecución, habla de un montón de temas que bueno, que yo también me propuse como tenerlos muy presentes en la obra. No sé, la educación, el adoctrinamiento, uh-huh, la brujería, el hecho de la brujería de como ente religioso, pues, como algo que la gente cree ahorita en el presente, ¿no? Nosotros ahorita como sociedad, porque en ese momento la brujería era no cabía. Entonces, venirme como a Venezuela, al espiritismo, a todo eso que existe como sociedad, que está muy presente, también fue un viaje duro para nosotros, reconocerlo, llevarlo la teatralidad, porque yo siento que en el espiritismo, y bueno, con el respeto de toda la gente que hace eso, creo que el espiritismo tiene mucha teatralidad, y más allá de mi fe de no creer, yo siento que hay cuerpos, hay físico, hay voz, hay tanta teatralidad que yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero aquí. Entonces, bueno, como la experiencia, para resumir y no hablar tanto, ha sido como eso, pues. Y bueno, si tenemos unas funciones el 18, 19 y 20 en la sala Rajatabla a las 5 de la tarde. Okay. Bueno, vamos a celebrar justamente nuestros 15 años también con esas tres funciones. Y tenemos otras funciones pendientes por ahí, pero bueno, ahorita no tengo fecha, así que no puedo decir. Ah, bueno, ya para ir cerrando, Andreína, extiéndeles a quienes nos escuchan dónde pudieran seguir la actividad del Teatro de la Penumbra para enterarse justamente de esas próximas actividades. Ok, bueno, por Instagram y por Facebook, @ Teatro de la Penumbra. Ok, ¿solamente esas dos redes? Sí, por los momentos esas dos redes. Ok, entonces por ahora, 18, 19 y 20 de noviembre, en la sala Rajatabla, a las 5. Sí, a las 5 de la tarde. Ok, bueno, Andreína, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día. No tengo nada más que desearte, sino éxito en esas funciones futuras. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes y bueno, éxitos igual para ustedes. Gracias, Andreína. Chao. Con esta entrevista a Andreína Polidor, directora de la agrupación teatral Teatro de la Penumbra, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.